Bueno, ya hemos dicho que en estas elecciones del 2016, 5 de junio de 2016, hay muchos perdedores. El primer perdedor es la democracia mexicana. Ese es el primero que pierde. Una democracia todavía muy absurda, donde ni siquiera cosas tan simples como suceden en muchos lugares del mundo, como que quien gobierne debe tener 50% más un voto, algo tan simple, aquí en México no se aplica. Los temas relacionados con los partidos parásitos que no sirven para nada y que bien que nos friegan con los presupuestos, el Verde, el PANAL, el PT, el no sé qué y el no sé cuánto. Aún inclusive podemos hasta incluir el PRD en ese listado. Esos son los perdedores. En estas elecciones perdió el PRI. Perdió el PRI, así de fácil. Perdió el PRI, pero le ganó el PAN y el PRD y no sabemos, bueno, no, ni el PAN creo que sabe por qué ganó. Pero hay otros perdedores y yo quiero resaltar estos perdedores. Los independientes. La figura del independiente perdió fuerza. Ya hasta dábamos por hecho que un independiente iba a ser el próximo presidente de este país. Hubo muchos, muchos independientes que se inscribieron en estas elecciones del 2016. Muchísimos, muchísimos independientes que se inscribieron en este 2016, que fueron para diputados, para presidentes municipales, para gobernadores. Y de ese cúmulo de tantos y tantos y tantos, pues sí, hubo uno que ganó en Ciudad Juárez, un independiente, hubo otro que ganó en Parral, todo esto en Chihuahua. Me reportan que posiblemente uno en Veracruz, de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, de 21, solamente uno quedó. Perdemos con los independientes. Quiero aclarar que eso de los independientes siempre lo he puesto en duda. Yo dudo de la independencia del Bronco, dudo de la independencia de Cloutier, dudo de la independencia hasta del mismo Kumamoto. Los independientes, que son estos símbolos, él como diputado local, el Bronco como gobernador de Nuevo León, Cloutier como diputado federal, poco o nada han hecho. En realidad, nada. Más nada que poco. Porque el propio Bronco ha sido descalificado en una reciente encuesta, aunque ya de última hora quiso o incautó bienes a Rodrigo Medina, el anterior gobernador, el Bronco ya perdió peso y piso. Dábamos por hecho que el Bronco, o inclusive Ferriz, o no sé, Aristegui, o a lo mejor hasta Alfaro, que lo quieren poner como independiente, aunque no es independiente, porque es de Movimiento Ciudadano, alguno de ellos iba a ser presidente de este país. Bueno, no lo sé, eso va a ser hasta el 2018. Pero lo que sí sé es que los independientes perdieron piso. ¿Quién sí ganó y no ganó en estas elecciones? Quiero decir que en estas elecciones ganamos nosotros. Los ciudadanos nos pusimos las pilas, bueno, los que votaron, se pusieron las pilas porque no todos votaron, votamos, no teníamos no teníamos por qué votar. Pero de ese cúmulo de 37 millones de posibles votantes, 30 y tantos millones, a final de cuentas, en casi todas, por no decir que en todas las elecciones para gobernador, la participación fue mayor del 50%. Sí, en la Ciudad de México fue menos del 25%, pero en otras circunstancias fue la Asamblea Constituyente. Pero para gobernador en los dos estados más del 50%. Es decir, nosotros sí le entramos al quite. Sí hubo candidatos independientes que se registraron. Si en el 2015 hubo candidatos independientes, en este 2016 hubo muchísimos más candidatos independientes. Algunos no tan independientes, algunos dependientes, pero como sea independientes. Independiente me refiero a aquel que no está registrado como miembro de un partido político. Pero ojo con lo que está pasando. Partidos parásitos como el Verde, el PT y Nueva Alianza reciben sus candidatos, aunque sean parásitos, más dinero que estos independientes. El caso más evidente lo viví en Aguascalientes en estas elecciones. El financiamiento para el PRI, más de 15 millones de pesos. Y el PRI perdió, en Aguascalientes. el financiamiento para los independientes, 389 mil pesos. Quiere decir que para ser candidato independiente necesitas lana. Quiere decir que para candidato independiente necesitas el apoyo de un partido político, aunque no tengas el apoyo de un partido político, pero sí la estructura de un partido político. Así que eso de ser independiente no ha funcionado en este país. Nos quejamos de los partidos políticos, nos quejamos de las circunstancias, nos quejamos, y por eso lo dije ayer en el Hasta Aquí, que soy el único loco que no está viendo la injusticia, la impunidad, las tranzas, las... ¿Por qué, por ejemplo, en Veracruz vuelven a votar por un ladrón como Yunes? ¿Por qué? No entiendo por qué lo hacen, habiendo un candidato que nada tenía que ver con esto y otro candidato, hasta un candidato independiente. Los independientes han perdido fuerza en un país que no tiene fuerza, porque tampoco los independientes han logrado nada importante. Nos estamos volviendo locos en esta democracia tan absurda que vivimos en México, donde cualquier idiota como Yunes en Veracruz puede ser gobernador. Los que necesitamos ser independientes somos nosotros, independientes de la cabeza, independientes para exigir, porque ya votamos, ahora toca exigir. Ya estoy hasta aquí de esta democracia absurda y tonta de México. Tú, ¿de qué estás hasta aquí?